Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, en ustedes muy bienvenidos a la trimilésima nona centésima sexagésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja. Hola amigos perplejos. Completamente perplejos. Amigos de México, por favor, no pierdan la perplejidad. Sí, la violencia en México llena los titulares y han asesinado a Javier Valdés, un conocido por ser el gran cronista del narco en Sinaloa. Fue asesinado a plena luz del día en Culiacán, justamente, más precisamente, en el estado de Sinaloa. Él era un gran conocedor de todo lo relacionado con las noticias y referencia al narcotráfico. Sí. Inclusive era fuente de otros periodistas. Exacto. Que, llegando en la época, por ejemplo, del Chapo Guzmán, a diferentes investigaciones, consultaban con él. Últimamente había dicho que estaba totalmente imposible y que directamente él ni siquiera se estaba dedicando a ello, no, o por lo menos no abiertamente, para cuidar justamente su integridad. El periodista es el sexto muerto por el crimen organizado en lo que va del año. Fue interceptado y ejecutado en plena luz del día. Sí. Ante la perplejidad, o no, porque existe una especie de país paralelo, el país todos los días se levanta para ir a trabajar, para ir a cumplir sus diferentes actividades, y este país paralelo que está nutrido de política, de delincuencia y de fuerzas de seguridad. Sí. Porque las fuerzas de seguridad no están exentas de esto, y generalmente, en la mayoría de los casos, son en última instancia los sicarios de todas estas cuestiones. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferir Espacio Cósmico, desde el Capitán Roger Vinilo. ¿Cómo está, Capi? Eso sí, sí, más de 2.000 policías vigilando exhaustivamente las movilizaciones del Día de Maestro del día de ayer. No, pues claro, en un operativo importantísimo en la capital, en Ciudad de México. Claro, sí. Ya saben, movilización por parte de la CENTE y demás, en lo que fue el Día del Maestro en México. Y la perplejidad ante tanta impunidad, desidia, violencia, termina anestesiando los sentidos, como una forma de poder desarrollar la vida en circunstancias Claro, sí, que son realmente crueles y terribles. En Tamaulipas, yo no sé si ustedes recuerdan a Marisela Escobedo, muchos la recordarán. Sí, bueno. Marisela Escobedo en Chihuahua es una historia que nos afectó realmente mucho en la nave María Tijuana, no porque sea diferente a muchas de otras, pero era una mujer que había denunciado la desaparición y asesinato de su hija, y estaba a todas luces que la iban a matar. Sí, bueno. Había hecho todas las denuncias, había realizado todas las acciones que puedan ser para cubrirse y pedir a la institucionalidad mexicana ser protegida, y fue asesinada también, así como quien no quiere la cosa. Ahora la activista, el 10 de mayo en la noche, frente al domicilio en San Fernando, Tamaulipas, el nombre de la señora es Miriam Elizabeth Rodríguez, y había pedido seguridad por la fuga de reos relacionados con el caso del asesinato de su hija, que por otra parte nadie movió un dedo para investigarlo. Fue ella tocando puertas y moviendo diferentes cosas para llegar a cierta verdad. Cuestión que los reos se escaparon y ella dijo, a mí me van a matar. Pues claro. Bueno, la mataron. Sí. Señoras y señores, esto lo más nos llena de estupor y nos deja perplejos es que había ido a las autoridades a pedir justamente custodia policial y demás, y todos se hicieron pendejos, olímpicamente. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva, que ya pasó. Discúlpeme. Presentamos a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Moda. Sí, que sí, mamacita, ¿cómo está, bonita? Discúlpeme la confusión muda. Lo que pasa es que uno realmente ve estas noticias y no lo puede creer. Pues claro, güey. Porque es a todas luces, falta que digan, miren, a tal hora, en tal lugar, me van a matar. Y las autoridades dicen, uy, muy su pedo, qué cabrón está, ¿no? Vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, Mico. Venga, Mico, este. ¿Cómo está, Vico? Sí, sí, todos nos reímos mucho y nos divertimos cuando escuchamos cuestiones relacionadas con el narcotráfico. Qué chingón, y las cuernos de chivo, y las trocotas, y la verga. Mire esto, nos vamos al otro extremo del planeta, Argentina. Tres mujeres mendocinas fueron detenidas cuando regresaban desde la frontera de Bolivia en un micro. Una de ellas se puso nerviosa y, bueno, fueron detenidas, investigadas por causa de narcotráfico. Fueron llevadas al hospital para realizarles el control con rayo X y determinaron que escondían en sus vaginas más de un kilo de cocaína. No manches. Fue necesaria la intervención médica para extraer las bolsas que llevaban en sus vaginas. Cuiden sus vaginas, niñas. Pues sí. Les pido, por favor, chicas, ¿qué estamos haciendo? Bueno, la Justicia Federal determinó que entre las tres sumaban 1,125 kilos de cocaína de máxima pureza metidas ahí. Chale. O sea, un kilito más y era una bendición, güey. Esto es impresionante. Vamos a presentar ahora a nadie más porque ya está toda la tripulación presentada. Sí, perfectamente, mi corete. Ahora luego les hablo de mi aplicación. La aplicación del espejito. ¿Le gustó? No, es un éxito total. Sí, sí. Relativo. Sí, damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree el dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría. Desde la nave María Tijuana llega el pirata. ¡Puta pirata! Hola, ¿cómo están? Fui sometido a burlas, a bullying, agresiones físicas, morales, verbales, por mi gran invento que ya estaba inventado. Bueno, pero quiero hacer esto mención. Esto fue hace mucho, claro. Esto fue hace mucho. Sí. No, claro, pero igualmente. Sí, antes de que existieran los celulares. Inclusive. quiero hacer mención de mis ángeles custodios. Ah, perfecto. Falta Katy, te quiero un chingo. Falta Katy, a mí me tocan. Sí. Y ella va putazo y ladrido. Perfecto. Luego averigua por qué. Dice, ¿qué pedo? Pero no mi toqui. A Gavis de Oaxaca. Linda y hermosa Gavis. Dice, es menso, pero es puro amor. Claro, querrámoslo como es. A Ojitos Pispiretos y a la Chefa Chafa de Sucre Bolivia. Que inclusive la Chefa Chafa de Sucre Bolivia iba a estar interesada en mi aplicación. Mire, me parece que nadie la entendió. Llega la Chefa Chafa de Sucre Bolivia. ¿Cómo está, Chefa Chafa? Y dice, muy buenos días, tardes, noches, mi querido pirata, señora. Dije todos en la nave. A mí me parece chida la idea de la aplicación que dice el pirata y la forma en que lo publicitó. La verdad, yo soy una mujer que no siempre lleva un espejo en la bolsa. Póngale. Y hay veces que necesito un espejo para verme. Totalmente. Pero por mala suerte no tengo, así que ando ahí como pendeja tratando de verme en algún espejo. Contratada. Sí. Usted va a ser en mis televentas. Totalmente. La pendeja que la revisa pendeja el bolso y dice, ¡ay, me olvidé! Y que se mira en un charco apestoso. Claro, para ver si está bonita, en los escaparates de y se ve toda pedorra porque totalmente, lógicamente los escaparates deforman. Deforman. Bueno, y usted va a ser de así que yo podría ser una de las pendejas que aparece en la publicidad diciendo, esta PP me cambió la vida, saludos, besos sexys, atrevidos, los amo un chingo la Chefa Chafa. Qué suerte que contamos con gente como esta, por favor. Y aquí en Búho de Tus Dauter, Chiapas, México. ¿Cómo está, hermosa Kim? ¿Qué es esa risa? Y sí, file. Igualmente, pirata, eres como un Pokémon. File. Has evolucionado en tu nivel de ternura y me das ternurita. Pero, para empezar, para tu app espejo necesitarías la cámara del cel. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo necesitaría. No. Usted no está entendiendo, Kimbo. Sí, sí. Discúlpeme. A la cámara del cel basta. Hasta te das una perspectiva de cómo saldría tu selfie con... ¡Ahí está el error! ¡Ahí está el error! El error es que todos pensamos en selfie. Siempre. Yo la me lo paso por selfie. Los huevos la selfie. No estoy pensando en selfie. Estoy pensando en cómo que mi maquillaje se está desmoronando. Póngale, la selfie me importa un pito. Bueno. No es selfie lo que estoy pensando. Y ahí puedes ver tu selfie coqueta como saldrá con luz real. Te ves el color rojo pasión de tu labial para que la cámara del cel no te dé color ciruela y así. ¿Para qué le echas aplicación al cel? Isabel, para verte si ya tienes la cam y tú un mugroso teléfono vergas, sí. Que se llenaría con otra aplicación y no hay más memoria de la vida. Claro, sí. Bueno, tanta chingadera bajan y ahora van a empezar con, ay, no me da para un pinche espejo, no puede pesar mucho eso. Bueno, D, no haga berrinche, sorry, pero fail, dice Kim Búho, que no apoya esta moción, más sí con emoción. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el que desastre, Córdoba, Argentina. ¿Qué dice que desastre? Pirata, muda, amigo, ¿cómo andan? Bueno, hoy vengo a informar y a corregir algo sobre la aplicación que se le ocurrió al Pirata. Pirata, no quiero corregirte, pero existió una... en LG, que se llamaba Jine, de brillo. Sunshine. Sí, y aparte podrías. ¿Por qué existió? Existió. Se le dio de baja. Póngale. Nadie lo usaba. Qué putos todos, güey. Sí, aparte podrías ponerte un film espejado y listo. Un film espejado. ¿Y qué tiene que ver el culo con la ciruela? Póngale. Y yo que luego, como. Yo quiero seguir utilizando el teléfono. Claro, les voy a avisar, si no me compro un espejo. No le vas... Y me la maman. No, claro. Sí, claro, sí. Ya existe lo mismo. Siempre se puede vender algo como nuevo y le ponemos un sombrero y listo. Totalmente. Perfecto, una aplicación de espejo con sombrero. Sí. Eso es lo que andaba necesitando. Hablando de apps, aplicaciones, también tengo una opinión sobre Yazam. La mayoría de las veces funciona perfectamente, te dice la rola, pero a veces se apendeja y hace como que no escucha, se sordea. Póngale, y bueno, la gente en la vida cotidiana se sordea un chingo, no quiere que una aplicación se sordee. Claro, sí, y dice reintentar, es una hija de puta, dice el que desastre. Que ya cuando llegamos al nivel que nos peleamos con las aplicaciones, estamos mal. Sepa que la culpa es suya. Sí, estamos nerviosos. La aplicación es perfecta. Sí. No sé si es perfecta, pero sí, importa, como la de OK Google. Y si usted le está haciendo escuchar una mierda que suena como los jetes, claro que totalmente. No va a decir reintentar, qué pedo, güey. OK Google. No, y usted pronuncia como el orto, que se escucha OK Coco. Y claro, bueno, ¿qué quiere que Google que haga? No, es imposible. Milagros no, carnal. Totalmente. Económico y audaz, rompiendo las pelotas, le saluda el qué desastre de Córdoba, Argentina. No rompa más, espera. Por favor, le pido. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre. Desde San Luis, provincia de la República Argentina, llega el político honesto. ¿Cómo está, político honesto? No le creo. Una ilusión, verdaderamente. Pero bueno, aquí está el político honesto que dice: no voy a gastar palabras en decir que los escucho desde hace una pila de años, cuando trabajaba en mi pequeño taller de serigrafía a través de una radio local que los retransmitía. Y nunca les escribí, pero siempre me sentí parte de los pasajeros de esta nave y de sus historias. No va a gastar palabras, mire cuántas gastó, ¿eh? Sí. Pero bueno, está muy bien. Es un político honesto que le anuncia: mire, yo no los voy a engañar, pero no, y luego viene el engaño. Voy a tratar de ser económico y audaz. Bueno, con esta historia de conejos, que por supuesto, amigos, termina mal. Totalmente. Sí, termina mal. El día que me mudaba, saliendo de la universidad, me habló por teléfono y me pidió que lo acompañara a un lugar donde venden mascotas, perros, canarios, hámster, peces y conejos. Ajá. ¿Quién me pidió todo eso? Vuelvo hacia atrás. Resulta que yo tenía unos 20 y pico de años y luego de pelearme con mi novia en esa época decidí irme de vuelta a vivir con mi padre. Ajá. Entonces la que me llamó por teléfono fue mi novia de entonces. Ajá. Bueno, estábamos ya en el lugar y me dice: hijo, elige el conejo que más te guste, pero que sea muy grande. Entonces fue con el y padre. Yo le, sí, con papá. Ah. Porque yo le dije a la novia. Está bien. Soy político, güey. Claro, sí, o sea, de pronto la novia quedó en el pasado. Póngale, es una ex. Y yo me mudé nuevamente y mi padre me dijo: rebienvenido a casa. Ajá. Para homenajearte un conejo. Un conejo. Perfectamente. Y yo le dije: papá, ¿pero para qué querés vos un conejo? Póngale. Y él me dijo: vos elegí uno y vamos. Papá es de pocas palabras, sobre todo rehúye a dar explicaciones. Póngale. Bueno, así que elegí uno de tamaño mediano. Póngale. Color negro. Ajá. La chica que nos atendía lo agarró, lo metió en una caja de cartón. La chica se puso a hablar de lo lindo que eran los conejos para los niños, de lo bien que hacían, pues de los dulces que eran y todo eso. Totalmente. Y le preguntó a mi padre que para qué quería el conejo, a lo que mi padre respondió con su mejor cara de perverso: es para darle de comer a mi boa. No mames, güey. No, la chica se tapó la boca, espantadísima. Me miró a mí a ver si era un chiste. Hay que entregarlo, claro. Claro. Hay que entregar el conejo. Y es un momento de una responsabilidad. ¿Señorita, que me entrega el conejo? Señorita, y no sé. ¿Quién sabe que tu conejo va? Va directa a las fauces de la boa, chale. Constrictor. Por otro lado, usted está ahí para vender conejos, pues claro, discúlpeme, así que usted está rehuyendo sus obligaciones. La cuestión es que me miró a mí para esperar que yo le diga a mi papá. Es así. Es muy chistoso. Frente a una chica siempre se hace como el estúpido. Pero no, la chica se tapó la boca espantada, me miró para ver si era un chiste, a lo que yo miré a mi viejo sonriendo, pensando que era un chiste también. Pues claro. Y le dije, él me dice, ¿pero cuál es el problema? Mi boa tiene que alimentarse. Ajá. Ahí me di cuenta que mi papá hablaba totalmente en serio. Chale. La chica nos cobró el conejo sin saber si era un delito o no, si estábamos locos o algo así. Y nos fuimos con el conejo. Resulta que mi papá... Efectivamente tenía una boa constrictora en la casa. Cosa que yo no me había enterado por estar de novio. Pues claro, en lo cual yo también iba a vivir. La tenía en la casa, ¿no? La tenía en una especie de pecera grande. Abrió una tapa, metió al conejo vivo adentro y me dijo: sentate, vamos a ver esto. No mames. No, un perverso total. Sí, esto va a ser espectacular. Y bueno, y es así que nos sentamos a mirar cómo la boa, luego de un rato largo, horas podría decir, atrapó con su bocaza al oscuro animal de suave pelo. Chale. Y luego de algunas contorsiones extrañas, la boa finalmente se deglutió al conejo. Mientras mi papá miraba la escena como un adolescente excitado con una lata de refresco diciendo, ¡sí, ya lo tiene, ya lo tiene! Yo me fui asqueado a mi habitación a estudiar y a tratar de sacar lo más rápido posible la imagen, ¿no? No, mi carrera adelante para irme de esa casa. Pues claro, pero sí, tratar de sacar semejante espectáculo de mi cabeza. Si lo pienso en frío, no está mal lo que hizo mi papá. La boa tiene que alimentarse y su alimento son animales vivos. Entonces, ni modo que les des de comer una manzana. Tenés que darle un conejo y punto. Ya pasó mucho tiempo de esto. Mi papá ya no tiene la boa. La casa de venta de mascotas cerró. Yo ya no vivo con él. La chica que nos vendió el conejo seguro está todavía consternada por haber entregado un conejo como alimento. Pero bueno, así es la cadena alimentaria. Los conejos deben estar muy al final de la cadena alimentaria. Me despido. Saludos y abrazos a todos en la nave. Espero volver por aquí pronto, dice el político honesto, que en este caso fue totalmente honesto, no escondió la mitad del conejo, no. Un abrazo para el político honesto de San Luis, Argentina. Desde León, Guanajuato, México, llega Emanuel Oblong. ¿Cómo está, carnal? Carnales. ¿Qué dice, Nave, lo intenté, créanme que lo intenté. Traté de no subirme al mame de los conejos y los animalitos, pero el último vagón tiene salida, una chingadera que se me atoró de la ropa y me dejó colgado del tren. Íbamos la novia, esposa y yo el jueves por la noche en un Uber para hacer unas compras. Nos paramos en un semáforo y junto a nosotros a la derecha se detiene otro carro en el que viajaba un señor y un chavo, probablemente su hijo. Y se produce la siguiente conversación. Una calor, íbamos todos con las ventanas abiertas, escuchándonos los unos a los otros los que ocurrían en otros carros. El hombre al volante hace unos ademanes con las manos como, formando una esfera, una bola, un algo parecido. Bueno, yo intento no voltear, no es mi pedo, no están en mi carro, pero bueno, cada quien su asunto. Pero de repente la voz del chavo se vuelve aguda, emocionada, casi a gritos, mientras los ojos le brillaban de puro amor y esperanza al decir ¡un conejo! No mames. Yo no pude evitar voltear, venimos con toda esta temática en el programa. Dije, ¿qué es esto? El señor respondió, Simón, un conejo, así chiquito. El jamejameja en realidad era que el señor estaba indicando el tamaño del conejo. Por eso hacía como una esfera en el aire. Y bueno, ¿y qué pasó? Preguntó el chavo. Y con esto se reafirma una vez más la premisa inamovible, irrevocable, inevitable que hemos aprendido en este tren. Pues el padre contestó, pues lo mataron. El semáforo cambió a verde y todos nos fuimos a la verga, para distintos lugares. Yo en un escalofrío en el espinazo y los ojos con un 2 de oro de la baraja española, más grande que se haya visto jamás. Emanuel Oblong, desde León, Guanajuato, México. Los quiero un chingo, carnales. Un abrazo grande para Emanuel Oblong. Ya en los cruceros, en los semáforos, ya no se habla de otra cosa en el mundo. Hola, ¿cómo están? Soy Lore Battori desde Ciudad de México. ¿Cómo está, Lore Battori? Bombonazos de tentación. Creo que ninguna historia termina bien. No, ninguna. O sea, no, ya sea de conejos, de perros, de gatos, incluso de parejas. Los conejos, güey. Los conejos, sí. Está por arriba. Pero yo sumo las de parejas, amigos, o cualquier relación con otro ser vivo, citando el club de la pelea. Todo lo que alguna vez amaste te rechazará o morirá. Es así la vida, cabrones. Bueno, pero tantas historias de conejos confirman que el humano es un ser cruel, realmente cruel. Totalmente. Polarísimo. Por mayor seguridad puedo afirmar que no hay nada peor que gente estúpida tomando decisiones estúpidas. Por supuesto que si ponen juntos una parejita de conejos, gatos, perros o humanos, sobre todo estos últimos, inmediatamente se reproducirán. Sí, que sí. Es como que a eso van. No saben de otra, es como su instinto, es su instinto. Obvio, un animalito con potentes dientes va a roer cosas. Odio a los que cosifican la vida comprando con garantía a los que disfrutan asesinar y lo llaman cacería, o reproductores inconscientes que les compran animalitos a sus engendros para que jueguen con ellos, o los padres que se sirven de tu amiguito en la comida, o las personas tan inestables que pasan en un tris de degollar conejos a ser amantes de todos los animales del mundo que salvarlos cuando cambian, por ejemplo, de novio, o a los buenos que liberan a un pobre animalito que no sabe conseguir su alimento de manera natural para que se muera lentamente de hambre en unas situaciones que nunca conoció, o los inconscientes que los regalan a otros más salvajes que ellos para que los maten y que los agarran de un ser vivo del cuello para levantarlo. Bueno, que los médicos que practiquen con animales sin piedad, bueno, en este caso es hasta justificado, ya que cada médico tiene que desarrollarse como un psicópata. De lo contrario, ¿cómo podrían tratar como basura a sus pacientes? Bueno, en fin, me encanta ver a esta humanidad tan cruel, salvaje y muy, muy animal. Les mando suaves y salvajes besos con sus cuellos, dice Lore Battori de Ciudad de México. Sí que sí. La lista de enemigos que se ha ganado en un solo mensaje es prácticamente infinita. Pero nosotros ahí estamos con Lore Battori mandándole un beso bien tronado. Un beso grande. Hola, ¿cómo están? Soy Verónica de las Siete Colinas. Llena eres de gracias, señores. Contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Nájera. ¿Cómo está, Verito? Ay, inmediatamente me lo imaginé. Se lo imaginé. Yo, entre paréntesis, estoy mejor. Ya superado el Día de las Madres, mejorando. Pero escuchando el programa, inmediatamente lo imaginé. Todo vestido de blanco. No, yo creo que hay que dar el nombre antes de lo que estoy imaginando. Sí, totalmente. Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Sí, güey. Pincel en mano. Me lo imaginé inmediatamente, todo vestido de blanco, con una suave bata, con unas pantuflas esponjosas en sus pies, pintando sus cuadros dentro de un cuarto muy amplio, de techo alto, con pequeñas mesas, con jarras de agua cristalina, mirando el amplio jardín tras extensos ventanales de vidrio. ¡Qué bello! No lo quiero espantar, y no los quiero espantar a ustedes, gritando le digo: ¡salga corriendo de ahí, cabrón! Repito, salga de ese lugar. Enseguida me vino a la mente la historia de la película La Cura Siniestra. Al Capone, por favor, hágame caso. Cuando se le caiga su primer diente, le diré: se lo advertí, se lo advertí. Saludos, dice Vero Nájera desde Ciudad de México. En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Cautitlán, Izcalli, llega el campeón sin corona. ¡Costa campeón! ¡Uy, campeón! Usted es un campeón. ¿Sabe qué, campeón sin corona? Sabe. Quiero dedicarle unas palabras. Ajá. Yo no sé ni siquiera si llegaré a leer este mensaje. Está harto largo. Ah, chale. Y que es como usted se hizo famoso con los estrambóticos. Ajá. Pero estuve desde el aterrizaje México, sí, buscando a un güey que, sí, aparecía en el video de Utah. Ajá. Y yo los reconocí a todos, menos a uno. No, y yo decía, este güey me transmite una energía súper mega positiva. Sí que sí. Es un güey que estaba súper godín, ajá, con chela en mano, sí, disfrutando de la velada, pero huevo, como nunca vi. Así bien relajado, súper, sí, relax, sí, transmitiéndome una energía, pero neta que pero como la Virgen Morena. Sí. Y yo decía, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y le preguntaba además desintegrados, oye, ¿conocen a este vato? ¿Quién es? Es el único, me falta, ajá, ubicar. Señoras y señores, era el campeón sin corona. Campeón sin corona, usted, sí, es un campeonazo. Y me gustaría saber la historia, ajá, previa de cómo llegó a Luta. Póngale. En aquel 2016. Sí que sí. Porque venía como de chambear el hombre. Ajá. Y si es de Cautitlán Izcalli, venía de lejos. Pues claro. Por lo tanto, quiero esa historia previa. Pero vamos con la historia que ahora nos cuenta el campeón sin corona. Es a continuación la historia de cómo gané un concurso para participar en un video de los estrambóticos. Es que yo ahora conociéndolo, yo en no, se lo hubiera dado automáticamente. Sí, hubiera, no, ya se acabó el casting. Va este güey. Sí. Bueno, corría el ciclo escolar 1996-1997. Yo recién había cumplido 15 años y era mi primer día de clases en la vocacional 3 del Instituto Politécnico Nacional. Yo en aquel entonces era más un niño que un adolescente. Por mi físico, mi inseguridad y el pavor que me daba perderme en la Ciudad de México. Sí que sí. ¡Horror! Bueno, toda mi vida había transcurrido en Cautitlán Izcalli. La primaria estaba a 5 minutos de la casa, la secundaria otros 5 minutos en dirección opuesta. Nunca me había visto en la necesidad de salir de mi pinche pueblo, y mucho menos solo. El primer día de clases mi papá me llevó hasta la puerta de la escuela, en el casco de Santo Tomás. Había que salir de la casa a las 5:30 de la mañana. Ajá. Para llegar al día siguiente. Sí. Había que salir el sábado, sí, para llegar el lunes. Pues sí, güey. No, bueno, un largo camino. Caminar 10 minutos hasta la parada del camión, esperar el bus que me llevaba al metro Toreo, ingresar al metro, viajar 6 estaciones hasta el metro normal y de ahí tomar una pecera que me llevaría a la esquina de la escuela. Un trayecto de 10 minutos más. Bueno, toda esa travesía para un niño que nunca había estado solo tan lejos no de su pueblo. ¡Órale! Bueno, al primer día de clases transcurrió tan intrascendente que no tengo ningún recuerdo de lo que ocurrió, salvo todo el viaje. Todo el viaje, o sea, yo llegué cansado, llegué cansadísimo a la escuela. Había que volver, güey. Sí, a lo mejor hasta me lo dormí día en la escuela. Pero bueno, hasta la hora de salida. Era hora de hacer el mismo recorrido, pero ahora ya solo y en dirección contraria. Ah. Ya no me acompañaba el jefe. Bueno, ahí vamos. Al principio todo iba bien. Tomé la combi que me llevó al metro normal, ingresé y abordé el convoy hacia el Toreo. Todo parecía perfecto. Bueno, pero justo dos estaciones antes de llegar en Tacuba, bueno, nos bajaron a todos por un pinche problema que hubo en las vías. Pero no tienen en cuenta que hay un niño que venía todo robotizado. Claro, sí que sí. Ahí le cambian el guión. Y no mames, había que buscar ruta alternativa. No, güey. Yo me quedé con un ojo mirando para un lado y otro para el otro. Sí que sí. Diciendo, ruta alternativa. Papá no me habló de esto. Chale, me trajo, ¿no?, hasta la escuela, pero sí, ruta alternativa. Bueno, yo solo, sin experiencia, cagado de miedo y con los huevos en la garganta, encontré un letrero que decía que podía ruta transbordar hacia el Rosario. Ajá. Sí, decía ruta alternativa, afortunadamente. Bueno, y yo no sabía que de ahí también salían camiones para Cautitlán Izcalli. Bueno, caminé y caminé siguiendo las indicaciones. Mi miedo era tal que nunca me atreví a preguntarle a alguien si iba con el camión correcto. Chale. Además, mis padres me habían dicho, no hables con nadie. No, claro. Y ahí estaba yo, perdido en la gran ciudad. No, vale. Por supuesto que esta historia continuará. Damas y caballeros, llega la chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo está, chica que le gusta el porno? Dada la fecha, ya, ajá, pasada, Día de las, sí, Mothers, el 10 de mayo. Ah, pues sí. Bueno, hoy les vengo manejando una categoría que engloba a un tipo de gente muy particular. No, ajá, tiene que ver con las madres, no tiene, póngale, que ver con nada. Es la banda piolinesca. Es decir, aquellas personas a las que Piolín no les despierta violencia como a mí, sino todo lo contrario. Ajá. Sí, es increíble que, sí, ese, que ese monito, ajá, despierte algo que no sea violencia. Totalmente. A nadie. todos los que hemos consumido esa historia, deseando que el gato de una vez se lo chinga, sí, ese canario cabezón horrendo y con voz aflautada. Bueno, se trata de un tipo de gente que usa la imagen de este nefasto dibujito animado para, desearte desde un feliz día, desearte un feliz día, hasta una semana llena de bendiciones, feliz cumpleaños, aniversarios de bodas y un fabuloso Día de las Madres y así. Por eso lo del Día de las Madres. Pues claro, sí, es verdad, Piolín. Es verdad. Sí, no mames. Y además, bueno, pero lo que pasa es que da como para todo, ¿no? Para saludar. Para mí, Piolín es de yunque, es así, es religioso, póngale. Es putete. Totalmente, es todo. Sí, sí. Es todo. Es todo. Esta gente opera básicamente en redes sociales, pero sobre todo en WhatsApp, mediante grupos familiares, escolares, vecinales de la iglesia o colegio. Han existido desde siempre, antes de las redes sociales, antes estaban presentes en tarjetitas de felicitaciones, de venta de papelería, globos de helio. Bueno, yo no creo que haya un niño en la actualidad. Que le es gente ruca esa, ¿eh? Pero no importa, porque ya el monito es como simpático. Sí, el monito es como simpático. Es muy femenino, porque no imagino un vato enviando una tarjeta con Piolín. Vestido de marinerito. Es muy de ruca, es de cuarentona. He decretado, luego este análisis que ha hecho usted, chica, de gustar porno, es treintona, cuarentona. Póngale. Diría cuarentona y hasta cincuentona. En cualquier momento Arjona le hace una canción. A Piolín. Piolín, tú que eres el canario, diga que no, calentón. No tiene tetitas, porque ya lo hubiese escrito. Yo siempre he creído que esas personas tienen registros emocionales muy diferentes y distinguen sentimientos que algunos no tenemos. Algo que he llamado el amor apiolinizado. Una expresión burda y exacerbada de la fraternidad totalmente cursi. Ultra cutre, diría un español. Canasta de piolines con brillitos para todos. Gracias. ¡Qué horror! Dice la chica, le gusta el porno desde Guadalajara, Jalisco, México. Regresamos al metro de Feño con el campeón sin corona, Chiquito Perdido. Y bueno, después de ver la ruta alternativa, después de aproximadamente 10 minutos de caminar siguiendo las indicaciones, llegué a la línea que me llevaría al Rosario. Se veía nuevamente la luz al final del túnel. Llegué al Rosario para enfrentar un reto más. ¿Dónde chingado salía el camión que me llevaría a casa? Recorrí pasillo por pasillo. Y fue hasta el último donde encontré un microbús azul que decía Cautitlán Izcalli. Perfecto. Sí, afortunadamente sabía leer y todo eso. Y bueno, y lo abordé. Ya a bordo del micro que me llevaría de regreso a casa, saqué, porque por ahora no tenemos idea de cómo unimos esto con los estrambóticos. No, por ahora no. Y su fama efímera. Bueno, hasta que conecté mi Walkman amarillo. Y imaginé que, bueno, para entonces ya era viejo y no le servía la casetera. Pero sintonicé FM. En perfecto. Aquel momento FM Órbita 105.7, algunos recordarán. Sí. Bueno, y estaba ahí. Nunca jamás la había escuchado, pero desde ese preciso instante se convirtió en una de mis canciones favoritas. Es un himno para los chilangos que viajamos en metro. Y aquí nos pone un YouTube para que escuchemos, nos chutemos y así. Bueno, mi estado de ánimo cambió por completo. Adquirí seguridad, confianza, perdí completamente el miedo. Chale. El efecto que una canción hace en uno cuando va en el metro de Feño o en el camión. Bueno, desde entonces disfruto viajar en metro, vagar por la ciudad. De hecho, cada que alguien me pregunta el por qué escogía la carrera de sociología, les comento que como sociólogo me pagan por ser un vago absoluto. Y así es, cabrones. Al día de hoy, esa es una de mis canciones favoritas y definitivamente esa anécdota es la más importante que me ha marcado en la vida. Con esa historia gané uno de los 25 lugares para participar en el video. Gracias. Filmado en agosto del 2016 en un bar del sur de la Ciudad de México. Irónicamente, llegué en coche, me tuve que desafanar de la chamba, irme de pinta. Una de las tantas ventajas que da trabajar de vago. Me pueden ver en el video, y aquí va el link, minuto 306. Soy el güey que choca la mano con el Pinocho al inicio del video. La verdad, la experiencia estuvo muy chingona. Se aventaron un mini concierto de unas 8 rolas con chelas y todo el pedo. Y a lo último, los cabrones nos agradecieron mucho porque la banda estuvo bien prendida. Bueno, pirata, eso es todo. Sé que estuve muy largo, pero para mí son un par de anécdotas muy, muy valiosas de lo que viví cuando era... Pues claro. De lo que me hace actualmente ser lo que soy. Abrazo a todos de la nave María Tijuana. Desde Cautitlán, Izcalli, les saluda el campeón sin corona. Pastillas, revistas, tinta china, películas, globitos de colores. Mamá nos enseñó la importancia de estar bien alimentados. Papá nos enseñó la importancia de trabajar. La historia nos enseñó que siempre podemos repetir los mismos errores. Y Facebook nos enseñó a compartir. Por eso en Facebook/Canal Trans, puedes compartir todos los días el programa de la fecha. En caso de que el mundo se desintegre, como nos enseñó mamá, papá, la historia y todos los programas educativos protagonizados por muñecos. Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Hombre Apazanca. ¿Cómo está, Hombre Apazanca? Bueno. Vengo a completar el mensaje de los padrinos bolivianos. Ah, pues sí. Usted sabe ser padrino boliviano y así. Bueno, conté todo eso de los padrinos bolivianos porque durante el aterrizaje en Bolivia yo seré su padrino de buenos deseos. Ah. ¡Qué padre! ¡Qué chingón, güey! La razón es que no tengo alegría para poner en el aterrizaje y ver a gente alegre y así, me haría mucho daño. No estoy en un buen momento de mi vida, pero como padrino de buenos deseos, les deseo que se enamoren, que se enamoren del aire de Bolivia, de sus paisajes, de su gente, de la comida, pero sobre todo les deseo que todo salga bien. No perfecto, solo bien. Que lleguen y que se vayan enteritos, pues. Les mando un abrazo, dice el Hombre Apazanca, nuestro grande, padrino, güey, de buenos deseos. Un abrazo grande, chingón, amigo, wey. Y nuestro padrinazgo de buenos deseos también para este momento en su vida. Un abrazo para el Hombre Apazanca de Cochabamba, Bolivia. Llega el mero mero petatero. ¿Cómo está, mero mero petatero? En modo ninja, detrás de un armario, tratando de comunicarse, como ya sabemos, a escondidas. El mero mero petatero de Cancún, Quintana Roo, dice: en una pausa de tomar café les escribo de bolón. Les cuento de una historia de una compañera del call center. Resulta que la hija de la señora quería ir a un antro en la zona hotelera. La mamá no le quería dar el permiso. Después de mucho insistir, aceptó siempre y cuando el papá la fuera a dejar y pasara por ella, la hija menor de edad aceptó. Está bien, que venga papá y me venga a buscar. Bueno, el día del evento, el padre de la joven simuló dejarla en la entrada y posterior a ello irse. Pero fue a dar una vuelta y entró al antro. No mames. No, órale, no habían hecho, señor. No, no hay que vigilar esas cosas. No, que se va, traspasa el antro y quién sabe, se convierte en una putilla del carajo. Hace un desmadre, se emborracha, se droga, se puta y así. Bueno, el papá se sitúa en una de las barras donde tenía a la vista la hija. Recordemos, yo digo, está bien, es menor de edad, también la chavita. Tampoco se la puede dejar en la zona hotelera de Cancún. Imagine gringos cebres. No, bueno, después de echarle varias miradas a la hija, un mesero se le acercó al padre y le dijo: señor, nos percatamos que mira muy insistentemente a aquella jovencita. Gustaría invitarle una copa. Nosotros podemos... no mames, güey. No, sé si esto es ficción o no. Pero el mesero, usted tiene que dar la denuncia completa. No manches. Y no solo aquí, sino, igual les vale verga, ¿no? Pero nosotros podemos ponerle algo en la bebida para que se anime a estar con usted y así disfrutar de su compañía, la chingada. Y así, bueno, el padre furioso armó un desmadre, pero imagínese, marca cañón. Y yo le saco los cuernos de chivo ahí directamente. Y dijo: ¡hijo de tu puta madre!, gritándole al mesero: ¡ella es mi hija, hijo de las mil putas! Acto seguido sacó de las orejas a la hija y se fueron a la verga. Pobre niña, pero bueno. Pobre niña, la salvó, güey. Pero sí, güey. Pues sí. O sea, no mames, moraleja, no acepten bebidas de extraños. Y menos en un lugar como Cancún. Y menos si vienen de parte de su padre. Hasta aquí la historia, amigos. Seguiré marcando números y si se animan por una estancia en playas de México, estoy a la orden. Ya les diré cómo es todo el paquete y la chingada. Perfecto, y también les ponemos cosas en la bebida, o sea, no hay pedo con nada. Un abrazo dice el mero mero petatero de Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el de la mirada indiferente. ¿Cómo está, güey? Bueno, respecto a decir que son extranjeros y el precio diferenciado, les recomiendo que no vayan directamente a la fila de extranjeros. ¿Esto de dónde viene? No sé. De Palomita 40. Póngale. Cuando daba tips para ir a Seattle. Ah, pues sí, pues sí. Y que ustedes digan, soy de Seattle. Sáquese. Pero cabrón, ni siquiera hablas inglés ni la chingada. No, porque me fui de chiquito, pero soy de Seattle. Y no sé qué madres. Bueno, ya me pasó a mí lo mismo en México. Ah, el de la mirada indiferente estuvo visitando México. Sí que sí. Y dice, claro que nos diferenciamos mucho, no nos diferenciamos mucho los bolivianos de los mexicanos, pero de entrada al castillo de Chapultepec, uno de los primeros días me fui a comprar entradas para extranjeros, mucho más cara. Ajá. Pero yo, leyendo los letreros, pues claro, dije, yo vengo de Bolivia, soy extranjero, me voy a formar donde corresponde, ¿no? Ajá. A lo mejor uno nunca sabe, uno teóricamente tiene la fantasía que nunca es así. Sí. Que con el extranjero tiene una gentileza diferenciada. Ajá. Porque bueno, nos debemos al turismo, vamos a tratar mejor. No es así en ninguna parte. Siempre al extranjero medio que se lo quieren chingar, en todas partes. Y bueno, y yo dije, bueno, me voy a la entrada de extranjeros, mucho más cara. Y al final, para entrar, había un gringo por delante, por detrás, franceses, alemanes, de Luxemburgo, de China, bueno, quién sabe qué más. Pero cuando yo llegué a la puerta, el que controlaba las entradas me vio. Vio la entrada y me preguntó con todo el acento mexicano que pueda cargarse, ¿es usted extranjero? Yo le dije, sí. Me volvió a ver y me dijo, ¿seguro? No, porque quizás está pendejo, güey. No, porque quizás está pendejo. Sí que sí. A lo mejor es del Estado de México y ya se considera extranjero en la capirucha. O viene de Monterrey, que sepa la madre, se cree una república independiente, es muy lejos, no mames. Y bueno, la segunda vez le dije que sí, así que dijo, bueno, y me dejó entrar. Esa fue la última vez que compré entrada para extranjero. En otras partes, ¿por qué le explico esto? Sí. Porque luego las dos puertas se juntaban y se rompían. Sí, güey, claro. Sí que sí. Pero entonces, ¿qué mamada? No, pero no mamen. Bueno, la cuestión es que sí, y así, y una vez, y bueno, en otras partes que me preguntaban si era mexicano, decía, órale, y entraba gratis. Perfecto. La gente de México entra gratis a todas partes de México. Sí, sí, sí. Sépalo. Solo con decir, órale. Solo con decir, órale. Puede decir, arre. Puede decir, no sé. No. Son contraseñas. Sí. Son contraseñas de México, ¿no? Usted va al teatro, por ejemplo, y ve que todos pagan su ticket de la chingada. Y usted dice, ¿y usted qué onda? Y dice, órale. Pásele, le dicen. Sí, en los conciertos. No, pues, lo claro, que pasa es que eso la gente de México no lo confiesa. No, claro. Porque si no, ya los extranjeros entrarían en conflicto, ¿no? Pero a la gente de México no se le cobra ninguna parte. No. Con solo un órale. Daya, y huevo. A la chingada, huevo. Bueno, y ya la cuestión es que a ver a dónde vamos con todo esto, ¿no? Y entrar gratis y yo no los conozco y que si se ven como avatares, vendrían que el acento y como Bolivia y es muy diversa. En Potosí pueden decir que son. No, pues usted no venga con mamadas. No, usted nos tiene que venir con la palabra. Es la clave. Que habilita a toda Bolivia gratuita. Totalmente, sí. No sabemos sé cuál será. Sabemos que hay una. Como el Oro en México le habilita todo gratuito, hasta wifi en todas partes. Usted tiene que decir la contraseña boliviana para entrar gratuitamente a todas partes. Bueno, a propósito, si mandan un chinga a su madre para el alcalde de Capinota, que nos quitó el internet de la oficina, pero también ustedes. No, claro, eran 8 horas de checar, 8 horas de checar memes en Facebook. No manches. Así no hay, claro, no hay alcaldía que soporte. Bueno, y ahora tengo que ir a una plaza cada 3 minutos mientras descargo el programa y uso el wifi de la oficina que conseguí y se los agradecería. Aunque desde mi contexto, un chinga a tu madre y ni siquiera el insulto, pero bueno, supongo que sí. Atentamente de la mirada indiferente de Capinota, Cochabamba, Bolivia. Escúcheme, alcalde, chingue su madre. Un abrazo grande para el de la mirada indiferente ahí en Cochabamba, Bolivia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Mr. Vale Madres. ¿Qué dice, Mr. Vale Madres? Antes que se vaya el tren del mame, déjenme sumo un ratico, ¿eh? Un ratico. Y me subo. Póngale. Sí, los conejos son unos animalitos muy curiosos con su nutrición, ya que tienen que... viene con una cuestión todo, zoológica. Póngale. Interesantísima. Perfecto. Que estaremos estaremos viendo en otro momento, porque ahora está con Campanita y eso nos distrae un chingo. Un abrazo para el Mister Vale Madres, que se queda aquí con Campanita y con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, güey, estamos todos. Y brindamos. Brindamos por Alma de Pueblo, por el campeón sin corona de Cautitlán Izcalli, por el Edex de Oaxaca, por Gavix, por el Georgie Boy, por Diana la Cazadora, por el Robertillo, por la Patrona de las Nieves, por Licaena Gele, por el Gula Proxeneta y en lo Combia Medellín, por el de la Mirada Indiferente. Y así nos detenimos hoy, que aborda el caporal en sus monitores por la EFA, pero nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana. Sí, que sí, güey. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Reynolds. Grande rey. En Ryuyang, China. Un abrazo salud, grande, carnalito, y a su salud. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. ¿Qué onda, nadie? De Parra, Chihuahua, nos saludan la placa. El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela. ¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral de todos. Sí que sí, yo, el Pilox. Desde Cochabamba, corazón de botella. Usted de Aero. Pollo Costello. Soy Bochinao. Soy Fly. Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense! Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe. Whisky, whisky, Nancy, whisky, whisky, whisky, Nancy, Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.